Muchas gracias, gracias por sus llamados. Carlos, ¿qué es Indexa? ¿Capital o intereses? A ver, se fija una cuota y esa cuota se ajusta por el CER, digamos, por el índice de inflación, y si pasa de un cierto valor, se suma al capital. O sea que está claro. Es decir, que el tomador de ese crédito puede pasarse la vida pagándolo si, por ejemplo, la inflación supera a los salarios. Porque el tope está dado con el índice de variación salarial, el tope de cuota. Pero eso se agrega luego al capital. Entonces, al agregarse al capital, se estiran los plazos. Entonces, vos podés tomar un crédito a 15 años y después puedes terminar pagándolo durante 30 o 40, que eso depende de cómo evolucionen los números. Pero digamos que ahí hay una incertidumbre, para llamarlo de la manera más moderada. Yo conté el otro día acá, que cuando fui consultado, yo dije, si quieren hacer un crédito ajustable, háganlo directamente por el índice de variación salarial. De manera que el trabajador que entra en un crédito sabe que compromete un X% de su salario por un X tiempo. Es decir, tiene una certeza. Acá no. Acá no tiene certeza. Bueno, respondí a la pregunta. Veo que tenés allí, como siempre, muchos papeles. Sí. Ahí hay uno que tenés muy subrayado. Muy subrayado. No, porque es imperdible. Vos te acordás que yo la otra vez decía, y lo dije también creo que en el debate parlamentario, que los buitres se convirtieron en holdouts. Lo dije el otro día cuando comentaba el documento, el prospecto este que el presidente de la Nación le había mandado a los inversores para que entren, ¿recuerdan? Sí. De la Argentina, de menos del 6% de inflación, de desempleo, de 110.000 universidades. La gran herencia recibida. La gran herencia recibida, sí. Yo decía, los buitres usureros pasaron a ser holdout, acreedores. Digo, terminan Paloma de la Paz, terminan Paloma de la Paz. Bueno, ya estamos cerca. Paul Singer dijo que Mauricio Macri es el campeón de las reformas económicas. Está todo dicho, ¿no? Es buenísimo. Paul Singer, la revista Times, sí, eligió a Mauricio Macri como uno de los 100 líderes más influyentes del mundo. Uh-huh. Y para describirlo, digamos, fíjate por qué es uno de los 100. Quiero decir que estoy leyendo la nota de La Nación. Bien. Así que, para describir al presidente, por qué está entre los 100 más influyentes del mundo, eligió, dice La Nación, a una de las personas que se benefició del giro político en la Argentina y la decisión del gobierno de recomponer el vínculo con los mercados de capitales. Paul Singer, dueño de Elliott Management, el fondo buitre que litigó durante 15 años para cobrar bonos en default, algo que ocurrirá mañana. Sigo citando La Nación. Dice Singer, ahora comillas, la Argentina es rica en recursos naturales y capital humano, pero su progreso económico ha sido obstaculizado por la ineptitud y la corrupción de sus líderes políticos. Macri es el campeón de las reformas económicas. Durante la última década, las políticas del dúo gobernante Néstor y Cristina Fernández de Kirchner dieron lugar a una inflación galopante, desde ya que se ha contenido ahora rápidamente, a la caída del valor de la moneda y a la fuga de capitales. El resultado fue la elección de Mauricio Macri en el 2015. Bueno, y sigue, digamos, lleno de elogios, y cuando explica los méritos de Macri, dice, Macri ha eliminado, sí, vuelvo a citarlo a Singer textual, Macri ha eliminado los controles de divisa de la Argentina, lo que permite una mayor libertad para el comercio. Él se ha comprometido a reintegrar a la Argentina en la economía mundial en busca de la inversión privada en el extranjero y ha tomado medidas para acabar con el valor por defecto de 15 años que ha mantenido al país en el exilio económico desde 2001. Es decir, nos ha pagado a nosotros. Claro. Y sí, sí, escuchate, lo leo de vuelta. Ha tomado medidas para acabar con el valor por defecto de 15 años que ha mantenido al país en el exilio económico desde 2001. Impagable. No estábamos tan mal con el exilio económico. No, y ahora quiero... yo pregunto, Carlos, sí, perdón. Ahí hay que rastrear al alma maligna dentro de la revista Time que dice, che, ¿quién escribe sobre Macri? A favor. A favor. Escribe a favor de Macri. Y, no. Y bueno, Paul Singer. No, ese cerebro es de una maldad realmente muy importante. Pero tiene lógica, ¿no? Porque si el tipo hizo una fortuna, hizo el negocio de su vida. Seguro, ¿cómo no le va a estar reconocido y agradecido? Claro. Ahora, hay que recordarle a los que no lo tienen presente que Paul Singer presidía la Tax Force contra Argentina, claro, que operó sobre el Senado, por ejemplo, para que se veten los créditos de los que Estados Unidos vote en contra de los créditos a la Argentina por los organismos financieros como el BID, por ejemplo. Bueno, todas las cosas que hay que recordar. Pero yo quiero dar una buena noticia. Hemos resuelto el problema energético. ¿Cómo? Tras el tarifazo cayó 12% la demanda de energía. No, vuelvo, clarín.com de hoy. La actividad económica agregada se contrajo en marzo, sumada al consumo en hiper y supermercado, el consumo de energía eléctrica durante marzo, el segundo mes de aumento de las tarifas, registra una baja interanual de 9,4 en todo el país. Y en Buenos Aires, el área metropolitana fue de casi 12%. Es decir, hay dos formas de resolver la crisis energética. Una aumentando las inversiones y logrando producir más energía, y otra como en los 90. Bueno, con hambre liquidaremos la inflación. Con hambre liquidaremos la inflación. Sí, claro, bueno, este es el mejor ejemplo. Vamos rumbo al equilibrio energético acelerado, con los aumentos de las tarifas, creo que pueden tener éxito. O sea que va a sobrar. Y ya sobró en los 90, construimos dos gasoductos, sí, para mandarle gas a Chile. Claro, porque acá no se usaba. Porque acá no se usaba. Se cerraron las escuelas industriales, bueno, todo lo que pasó en los 90. Así que, digamos que es volver a vivir, pero es notable. Puede ser que logremos resolver el problema del desabastecimiento energético. Y sí, sobre lo de las escuelas industriales hay una anécdota muy interesante que tiene que ver con la crisis en Atucha. Además de los más de 2.500 despidos, hay una decisión que se posterga cuando se retoma la puesta a punto de Atucha 2. Le preguntaron al presidente de entonces, Néstor Kirchner, si quería arrancar, pero que había que buscar algunas cuestiones afuera, o si esperaba un tiempo para formar, por ejemplo, soldadores, distintos tipos de técnicos, electricistas, para ese tipo de trabajo específico. Se inauguraron escuelas técnicas en Zárate, en Lima concretamente, que es donde está instalada Atucha, y los que efectivamente construyeron y terminaron Atucha 2 son trabajadores formados por el Estado Nacional en esas escuelas técnicas. Hoy no se sabe bien a qué se van a dedicar. En fin, bueno, la revolución de la alegría viene de este modo, ¿no? Con superávit energético porque se cae la producción. Y con elogio de Time. Con elogio de Singer. De Singer. Qué gran. Hay que tener, ¿no? Esa cucarda. Claro. Hay que tener esa. ¿Querés otra? A ver, ¿qué tenés? Sí, dale, mira. Ese divierte. No, pero esta es. A ver. Índice de confianza del consumidor de la Universidad de Itela. Sí. Prestigioso instituto que lo han tomado. ¿Qué es la confianza del consumidor? Y lo que la gente opina, cómo le va a ir para adelante, cómo vienen las cosas. Tiene muchos cuadros la Universidad de del Gobierno, en el funcionariado. 10,3 cayó en abril. La confianza. 18,3 respecto de abril del 2015. Mirá qué dato. O sea, la gente se cuida para no consumir. Se mide. Claro, algunas cosas que dice el informe que son interesantes. Respecto a noviembre del 2015, último mes de la desgracia argentina. El índice general cayó 28%. Compuesto por 3 ítems. Situación personal, que cayó un 25%. Situación macroeconómica, que cayó un 18%. Y acá el dato más llamativo, bienes durables e inmuebles, que mide la predisposición para comprar electrodomésticos, automóviles, casas, 50% de caída. Entonces, esto lo digo porque es muy llamativo. En el rubro inmuebles, da 22,2 el índice, cuando en noviembre del 2015 era 46,3. O en abril del 2015, hace un año, también en pleno auge del régimen, 42,3. Para que quede claro, se le pregunta al encuestado si cree que es buen momento para comprar electrodomésticos, autos o inmuebles. Esa es la pregunta que le hacen. El índice está confeccionado de manera que si da 50, es la misma proporción de respuestas positivas que negativas. A medida que asciende de 50, crece la proporción de respuestas positivas, y a medida que baja de 50, la de respuesta negativa. Es decir, que cuando te dice que de 46 bajó a 22, quiere decir eso, que de 100 antes 46 decían positivo y ahora 22 dicen positivo. Digo, para tener en cuenta, ¿no? Para tener en cuenta, ¿cómo estabas antes y cómo estás ahora? Qué pregunta, ¿no? Y también recordarles que Mentira Diario lleva el nuevo libro de Víctor Hugo Morales, Despidos, Estafa Mediática y Entrega del País en la Argentina Neoliberal, de Mauricio Macri, que estamos sorteando entre aquellos oyentes que dejen sus tres últimos números del DNI en el Facebook Roberto Caballero, periodista. Tanda, ya